a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. El síndrome del fantasma o síndrome del yacente ocurre como consecuencia de una muerte repentina que suele ser traumática para la familia. Es decir, esto es difícil de aceptar, por lo que se crea un silencio sobre lo ocurrido, negando así este proceso llamado de duelo. Esto que le estoy a usted comentando para entrar de lleno en el tema del síndrome del fantasma o síndrome del yacente, se ha últimamente estudiado, observado y descrito desde puntos de vista que tienen mucho que ver con la salud. Por ejemplo, la descripción del árbol genealógico, hasta qué punto en una familia la pérdida o no llegada, que eso podría ser otra posibilidad de un miembro de la misma, cómo puede de alguna forma afectar o qué puede ocurrir, qué circunstancia puede suceder. Así que este que es un tema por una parte pues intrincado, porque generalmente está dentro de una zona en que la familia tiene secretos, en que no se dicen las cosas, en que uno mismo no las puede llegar a aceptar. En muchos momentos nos ha tocado observar que cuando las personas nos percatamos de ello, pues vamos como liberando terrenos de nuestro ser, pues no solamente hacia dijésemos realizar el duelo, aceptar la pérdida o la no presencia del familiar o del ser, en este caso en la familia, sino de uno mismo, no quedarse en esa circunstancia. Así que para empezar en este programa Seria Tu Salud, le voy a usted a leer un poco en internet, un poco de los comentarios que le voy a hacer sobre el síndrome del fantasma o del yacente. Y para ello estoy en una página que se refiere a este tipo de saber, de estrategia terapéutica que le llaman transgeneracional, que es un poco dentro de la biodescodificación. No olvide usted, por si no lo ha estado pensando últimamente, de que muchas de las circunstancias que nos tienen en enfermedad o que nos tienen padeciendo algo, tienen mucho que ver con datos que hay en nuestro cuerpo, que a veces se van trasladando a través de generaciones en la familia, o en uno mismo. Hay ciclos en que se van manifestando este tipo de patologías, por decirlo así. Bueno, un servidor de usted, Conrado Ánimas, le da la bienvenida a este programa, siendo las 11:04. Bueno, ya le platicaba usted que este síndrome del fantasma ocurre como consecuencia de una muerte repentina, que también puede ser anunciada, Y generalmente es muy traumático para la familia. Y como es difícil de aceptar, se llega a negar el duelo, que es un proceso que todos tarde o temprano logramos tener. Hay quien no lo llega a tener nunca, es decir, al tener la pérdida o la ausencia o la falta de puede ser una circunstancia, no necesariamente es una persona, de alguien que podemos amar o que estamos acostumbrados, o que le queremos, o nos quiere, me explico, es una forma de permanencia en el mundo. De hecho, esa palabra permanencia es muy importante en el terreno de la salud. A veces no le damos tanta importancia a la permanencia, no sé, de personas o de nosotros en la vida de alguien. Bueno, incluso cuando la muerte es inesperada o no es anunciada o es repentina o es muy traumática, comúnmente, como nos dice en esta página que le voy a leer a usted, que se llama Saúl Pérez, y el blog se llama Síndrome del Fantasma. Bueno, en muchos momentos, por eso que le digo, cuando la muerte es muy o muy terrible, que se deduzca que la persona sufrió o que se sepa que la persona tuvo un sufrimiento o que lo generó en los demás, cotidianamente se convierte en un secreto de familia. No porque uno lo oculte, sino porque se vuelve un elemento de narración desagradable, triste, que desencadena mucho un desalineamiento en el interior. Con las personas nos sentimos muy incómodos de, no sé, proyectarnos en el otro, decir, ay, qué feo lo que sufrió, o bueno, ya dejó de sufrir, qué sé yo. Entonces, son una serie muy grande de cosas que lo vuelven, incluso esto, se hable o no del evento, un secreto en la familia. Entonces, para comprender bien el síndrome del fantasma o yacente, tendríamos que tener que hay muchos motivos diferentes por los que se logra el duelo de una persona que ha fallecido. Y en estas formas de duelo, que no necesariamente están bien hechos, ¿cómo le diré? No el hecho de que muriese, no sé, un hermano mío o una mujer que yo ame, el que yo esté llorando y llorando y llorando, lograría, y esto no es tanto por técnica, se lo comento porque es una circunstancia que usted posiblemente comprenda, que yo esté llore y llore y llore, no necesariamente eso ha resuelto la pérdida de la persona que yo tenía en mi vida, me explico. No necesariamente de que estemos en uno de los, bueno, hay cuatro fases en el duelo, como se ha descrito internacionalmente, y que de alguna forma tendríamos todos que como que digerir muy bien. Bueno, entonces, en muchos momentos, como le estoy leyendo en esta página que se llama Síndrome del Fantasma, el duelo de la persona, pues no es que esté mal hecho, pero no está hecho completamente, puede quedar bloqueado. Y lo que ocurre, sigo leyendo, es que la persona que nace, cuando nace alguien más en la familia o cerca de ella, puede ser un familiar político o una persona muy cercana a la familia, de alguna manera, y ya se lo ruego a usted de que lo considere, es algo que comúnmente no se habla y cotidianamente se tira como a burla o decir, ay, ¿cómo va a ser? Bueno, se dice desde saber transgeneracional que se hereda el inconsciente de la persona fallecida. Es decir, podría heredar conflictos, podría heredar miedos, podría heredar adicciones, podría heredar enfermedades. Bueno, esto que se lo digo así, vaya, usted si me conoce de entrada y le comento esto, pues tal vez hasta medio que estoy loco, que me tomé, me explico. Cotidianamente estos son temas que se ven como inasibles en la realidad. Pues fíjese que, bueno, para un servidor que he estado, pues según yo, afortunadamente rodeado de personas que trabajan en esto, sí se le llega a ver una realidad, no es únicamente una sospecha por ejemplo, últimamente que hemos hablado de diabetes, aparentemente tendría que ver con mecanismos de estos muy mendelianos de la herencia, de que del padre a la hija hubiese una predisposición o una predilección del cuerpo de la hija para, si el padre es que tuvo diabetes tipo A, el padre lo heredaría, esto se lo digo entrecomillado, a la hija. Puede ser que se herede cierta relación con, no sé, el manejo de la hija con la insulina o la relación de la hija con las emociones, ya sean desagradables o muy agradables, que tanto tiene ella temple, o si ella tuviese, que es otra hormona muy importante en el en la construcción de la diabetes, que es el glucagón, que también tiene mucho que ver con la aceptación o no de la célula del azúcar. Puede ser que la hija tuviese esta predisposición, pero no necesariamente según quienes estudian y trabajan en transgeneracional, no necesariamente es una como sentencia de que ya que él tuvo diabetes, ya lo va a tener la hija u otro descendiente. ¿Me explico? Puede haber predisposición. Por ello, este tipo de temas que yo le comento, básicamente lo que yo he llegado a notar que pues me han dicho o he visto que se lo han comentado a pacientes, es que no necesariamente es algo que ya se quedó como una sentencia para siempre, de que hay posibilidad de salir de ello. De hecho, hasta aquí en esta página había una frase de Mario Benedetti, no sé si usted lo ha leído o ha escuchado su obra, que es muy interesante, muy hermosa. Dijo en algún momento Mario Benedetti, después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Eso dijo él. Bueno, entonces, regreso a lo que le estaba platicando antes de invitarle a escuchar un espacio musical. Bueno, cuando una persona nace, está este saber, y yo insisto en que ojalá usted lo pueda tomar así de buena manera, de que no inmediatamente lo niegue, sino de que lo considere, de que puede heredar el inconsciente. Y con el inconsciente no me estoy refiriendo a lo que inconscientemente le pasaba a la persona, no, sino me estoy refiriendo a lo que le llaman el inconsciente biológico, de que muchos conflictos que usted puede tener, muchos miedos que usted o yo podemos tener, adicciones que usted o yo podemos tener, enfermedades que podríamos muchas personas experimentar, se encuentran localizados, su origen, por decirlo así, en un nivel inconsciente, es decir, donde no hay voluntad de hacer las cosas porque uno quiera, ¿no? Voluntariamente, pues. Entonces, la característica, para que ya regresamos del espacio musical, le lea a usted este asunto del síndrome del yacente o del fantasma, dice aquí, va más allá de ser doble, porque de algún modo la persona fallecida viviría a través de la que nace. Diríamos que hay un cuerpo, pero dentro de este hay dos mentes. Bueno, así lo plantean. Aquí nos ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, una mujer es alérgica al agua. Lleva el fantasma, por decirlo así, es decir, tiene el síndrome del fantasma de su bisabuela que murió ahogada en el mar. Bueno, esto que se lo digo, si usted lo contextualiza en otro momento, como de chismes o como de esos momentos que es muy fácil como que poner juicios, se puede escuchar incluso exagerado o tonto o ingenuo. Bueno, desde este punto de vista, de la descripción a partir de del discurso transgeneracional del síndrome del fantasma, puede ser que así sea. Ahora bien, hay terapeutas que se dedican en este caso no solamente a la biodescodificación, sino otro tipo de terapia, por decirlo así, no sé, médicos alópatas, homeópatas, personas que hacen Reiki, y sí me han llegado a decir que a veces los mismos, con respeto lo digo, los mismos pacientes me dicen, ¿no será que yo le tengo miedo al agua porque murió una abuela ahogada? Y se ríen porque lo ven como de broma, como de chanza, pues. Pues no necesariamente. Así que bueno, en un instante después del espacio musical, que le voy a rogar a Soledad Macías, que está en el control técnico, le voy a leer algunas características que pues tendría, no sé si usted o yo, porque este síndrome del fantasma adyacente son características que cualquier persona podríamos tener, pero en un momento dado cuando se consolidan en que la persona ya tiene esa identidad, ya se puede llegar a sospechar esto del síndrome del yacente, que por cierto, yacente, no es tan infrecuente, ¿eh? Me lo han comentado cuando yo empecé a escucharlo por veces primeras, de que no es tan raro, porque en la familia no solamente podemos heredar el color de ojos, o heredar una casa, o heredar deudas, sino también podemos heredar este tipo de circunstancias. Bueno, vamos a rogarle a Soledad Macías el espacio musical y regresamos en un instante. Gracias, Soledad. Fíjese que sí es importante definir y comentar sobre los tipos de duelo, que tiene que ver con tanatología. Es nuestro encuentro que posiblemente, y para personas que he conocido, es algo que deberíamos todos tener, no solamente en mente y en sentimiento, sino estar conscientes de que se termina nuestro viaje o presencia o actuación en la vida. Tenemos nuestra caducidad, que es la muerte, y de hecho, al tenerlo con personas, ya sea cercanas o que estén a un lado, o que estén en nuestro derredor, pues sí, nos lleva, por eso es importante el duelo, nos lleva a saber que tendríamos que tener la capacidad total de adaptación a una nueva situación. Esto se lo digo porque etimológicamente, es decir, cuando usted desenrolla y observa la palabra duelo, que es dueljum, de alguna manera es una especie como de combate, tiene que ver con dolor. Es la reacción frente a la pérdida de algo significativo, que puede ser algo que amemos u odiemos, puede ser algo que sea importante en nuestro ser, es como muy profundo. Y puede ser una persona, un animal, una cosa, una relación, etcétera. Puede ser hasta como muy subjetivo, pero sí hay reacciones ante esta nueva situación. Y de hecho es una experiencia humana y universal, es única. El hecho de enfrentarse a una pérdida es lo que se llama elaboración de duelo. Lo que hay que resaltar es que este sentimiento de pérdida no solo se manifiesta después de que esta ocurre, es decir, que nos damos cuenta, porque hay personas que han perdido a sus seres, significativos, y no lo saben, o creen que los perdieron, me explico. Entonces, esto es importante porque este sentimiento de pérdida puede presentarse antes, por ejemplo, cuando de un servidor dio un diagnóstico de que yo no pasaba de la noche en cierto momento y la familia me da ya por perdido. Y esto genera una serie de circunstancias de muchos tipos. ¿Cómo se van adaptando a la nueva situación? ¿Cómo se siente, en este caso, a Conrado? Que bueno, como usted, a menos que pensara que soy un fantasma, pues no, estoy vivo y sigo aquí hablando. Pero eso sí cambió mucho, ¿cómo le diré? La topografía de la familia, totalmente. Y eso no cambió, y le estoy hablando de hace muchos años. Bueno, esto no se lo platico porque está haciendo un programa de mi vida, obviamente no. Se lo digo porque yo lo he visto innumerables ocasiones, innumerables. Y yo no estoy colocado ni estudiando ni ejerciendo la tanatología, ni estoy haciendo biodescodificación, no. Simple y sencillamente, como médico general, yo lo veo, pues no le diré que diariamente, pero a la semana sí lo veo un par de veces, que frente a circunstancias, regresando al tema, de los duelos, que insisto, pueden ser cosas, relaciones, circunstancias y o personas, nos llevan a adaptarnos a una nueva situación. Bueno, a veces puede ser en situaciones tan triviales como perder un objeto material, por ejemplo, perder un teléfono, o perder una amistad, o perder el cariño de ciertas personas. Yo también lo veo con relativa frecuencia. Ahora bien, usted podría decir que qué tontería, por no decir otra palabra, lo que le estoy diciendo, de que cómo voy a comparar de que me deje de querer una amiga a que muera mi mamá, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es exactamente lo mismo en cierto nivel de que es la elaboración de un duelo. Así que, para terminar esto y regresar con lo que le estaba leyendo hace unos momentos de síndrome del yacente, ahí podríamos entender al duelo como un sentimiento de miedo que se encuentra presente en cualquier etapa de nuestra vida. Desde que somos pequeños, y obvio, es que nuestro primer temor es vernos desamparados por parte de nuestra protectora, que lo cotidiano y común es que sea nuestra mamá. Podría no serlo, podría ser nuestra abuela, podría ser nuestra tía, podría ser una vecina, o podría ser nuestro papá, quien nos críe. No, tal vez no sea la palabra correcta. Estoy leyendo una página que se llama WordPress, Discusión Teórica del Duelo. Bueno, no, es quien nos protege. es distinto. Yo he visto personas maravillosamente buenos protectores y de alguna manera van desarrollando o no amor hacia la persona, tal vez sin mucho respeto, tal vez mucha comprensión hacia a quien están criando, por decirlo así. Así que perdónenme, pero dispénseme, yo voy a utilizar esa palabra. Bueno, nuestro primer temor es vernos desamparados, la palabra que le digo, nuestra protectora, hasta que somos mayores. Y eso, créamelo, no es una broma de mal gusto que yo le diga ahora que son las 11:25. Hay o habemos o han habido personas que aún siendo ya padres de familia siguen con este tipo de liga, que es más bien como miedo a verse separados, abandonados, no queridos, no valorados por la protectora, la mamá, que ya puede ser incluso tatarabuela. E insisto, esto a veces yo lo he llegado a ver en personas cuando le sale esa parte así como violenta y grosera. Decir, ay, ¿cómo te atreves tú a los 40 años a decir tal cosa si tienes tal relación con tu mamá? Y yo lo he visto con cierta frecuencia. Y bueno, por eso le estoy leyendo y comentando de que ese miedo se puede hallar presente. Y vaya, le estoy diciendo que no es lo mismo tener un miedo usted al tener un año de edad, al tener un miedo, insisto, de no ser o estar desamparado por nuestros seres amados. Bueno, casi estoy diciendo la palabra por la mamá. Ese miedo no es lo mismo tenerlo de un año a tenerlo durante toda la vida. Sería un temor aún mayor a perderla que nunca haberla conocido, ¿me explico? Entonces le termino de leer esto. Bueno, hasta que somos mayores y bueno, diario nos enfrentamos a sufrir cualquier pérdida. Y esto se puede volver, ahí está la parte desagradable, un círculo vicioso. ¿De qué nos causa? Pues nos llena de angustias y en muchas ocasiones no tiene una razón bien fundamentada. Bueno, en varios momentos lo hemos platicado, se lo digo brevemente, puesto que el tema en el programa es síndrome del yacente, pero hay diferentes tipos de duelo. Hay unos duelos desautorizados, así les llaman, en los coloquios o simposios de, sobre todo de tanatología. Es cuando se experimenta una pérdida que no puede ser reconocida o no puede ser expresada abiertamente ante la sociedad. Y eso es de alguna manera no frecuente, pero sí es relativamente común. Por ejemplo, relaciones no reconocidas de exparejas. La expareja puede ser hace muchos años que no se quieran, que no se amen, que incluso terminaran mal, como los amaciatos, que hay de distintos sabores, como me han dicho, o las relaciones homosexuales, o cuando son previamente homosexuales y terminan no siéndolo. Esto es algo, si usted le no tiene ese tipo de homofobias, que a veces hay varios tipos, y le interesa este tipo de temas, es muy interesante porque puede empezar de una manera la relación siendo totalmente homosexual y después se convierte en algo, dijésemos, como más decente, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones no reconocidas socialmente sí pueden ocasionar un duelo desautorizado, pero hay otras no reconocidas como el aborto, la misma esterilidad. Hay varios tipos de falta de capacidad de generar familia, no necesariamente que no tengan la fecundación o la implantación del embrión en el útero, sino podría ser una pérdida posterior del producto, por decirlo así, y esta es una pérdida también no reconocida. Fíjese que eso es, por cierto, muy interesante, porque la misma persona, en este caso la mujer, puede haber tenido un sangrado intermenstrual sin saber, dijésemos conscientemente, que está perdiendo la posibilidad de tener un embarazo y por lo tanto tener, con respeto lo digo, un producto que sería un bebé en un futuro, no saberlo, pero el cuerpo sí lo sabe. Eso es muy interesante porque de alguna manera este tipo de duelo no autorizado, insisto, porque es una pérdida no reconocida, sí lo sabe el cuerpo. Y, por cierto, la enfermedad mental o personas que han sido abusados o que han abusado mucho de otros, que cotidianamente se le ha llamado últimamente bullying, tiene mucho que ver con esta pérdida. No es lo mismo que alguien tenga la creencia, vaya, yo lo he conocido como médico, como persona, de personas muy inteligentes que de alguna forma llegan a rozar o a un poco, por decirlo así, coquetear con ciertos tipos de brotes como paranoides es frecuente. Y son pérdidas no reconocidas que se tiene uno mismo. Entonces son duelos desautorizados. No se anda diciendo públicamente. Los abusos exactamente es lo mismo. Hay quien lo dice de alguna manera como para entrar en el personaje de fui víctima de esto o de aquello. Y no siempre lo dicen para que el otro se entere. Lo dicen para sí mismos. Y ya para terminar esto, pérdidas de personas que no son reconocidas en la pérdida. Por ejemplo, niños, personas mayores o enfermos mentales. Es decir, personas que no son reconocidas en la pérdida. Esto yo le ruego que haga un ejercicio como de imaginación, es más profundo, que se pierda a alguien a quien le tiene usted cariño, alguien que conoce. Yo escuché hace no mucho un ejemplo de que si muere uno de mis sobrinos, pues qué impacto tendría yo en mi ser. Sería diferente a que si muere un sobrino de un vecino que conozco, pero no tenemos una gran amistad, pues puede ser que me cause algún dolor, algún sobresalto. Pero si muere un niño, por ejemplo, en Siria, exactamente lo mismo, pues yo tal vez lo vería únicamente como una noticia. ¿Me explico? Pues, depende mucho cuando reconocemos la pérdida. Y esto es algo muy profundo, que según lo que yo veía en este reportaje, muchas veces las personas lo hemos perdido. No solamente hemos entrado en una indiferencia, mucho lo que sentimos hacia nuestros seres cercanos, que también no creo que es infrecuente, sino que a veces pues lo vemos, por ejemplo, los crímenes que hay aquí en el estado de Veracruz, pues como otra noticia más. Pero imagínese que usted sea o bien el que recibió el crimen, o ser un familiar, o ser quien lo hizo, es diferente. Entonces, este tipo de pérdida no reconocida como pérdida es un duelo desautorizado. Y bueno, hay algunas muertes censuradas, ya para concluir esto y rogarle a ustedes acompañarlos en el espacio musical, como duelo desautorizado. Por ejemplo, personas que mueren de sida o que mueren deshonrosamente, personas que se suicidan, personas que en un homicidio múltiple, no se sepa quién empezó, pero terminaron en un homicidio múltiple, o por sobredosis, que puede ser por medicamentos o por drogas, ya sean reconocidas o no reconocidas, son muertes censuradas socialmente. Esto es un duelo desautorizado. Estos son los tipos de duelo que, bueno, se experimenta una pérdida que no puede ser expresada abiertamente ante la sociedad, pero como la percibimos, o usted la puede percibir o yo mismo, se queda en nuestro interior. No se cree usted que simplemente se olvida, ¿eh? Y dejando a un lado esto de que si se reprime, que es un tema muy interesante en el psicoanálisis básico de Sigmund Freud, de que no, yo ya me olvidé, pero se queda en el inconsciente esa carga. Y no es lo mismo una carga en usted de felicidad a esto que le acabo de decir. No son temas así como que bonitos, ¿verdad? Pues muchas veces los andamos cargando, así que toda la vida. Regresamos en un instante. Vamos, por favor, Soledad, al espacio musical. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 25 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 23 de noviembre del año 2017. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio y lo hace desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, con su antena de transmisión allá en Acajete, Acajete, Veracruz. Saludos. Bien, estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud, donde nos está o nos hablará sobre el síndrome de Yacente. Si tienes síntomas del síndrome de Yacente, simplemente te toca tomar conciencia y desprogramar ese síndrome de Yacente. Ya el doctor nos lo explicará en unos momentos más en este su programa A Tu Salud. Gracias, Soledad. Bueno, estamos aquí comentando si es quítaro o quitaró o quitaro. Bueno, hay una serie de síntomas de síntomas de Yacente, fantasma emocional. Lo comenta Salomón Selam en una página de Facebook que se refiere a biodescodificación. No es fácil la palabra, Digo, perdón por si a veces me atoro, me dislalio. Bueno, un yacente, que es una persona que nace para suplantar a un familiar muerto, es una estrategia, desde mi opinión, maravillosa, porque el linaje de las familias que buscan, más allá de que rivalidades entre los Pérez y los Gutiérrez, o los Hernández y los Ánimas, como que la especie humana busca la, no solamente la supremacía, que eso no existe en nivel biológico. No hay eso de que somos mejor la especie humana que la especie de los delfines o de los chimpancés, no, sino mejorar, así que la ralea de la especie. Tiene una serie, que es muy grande por cierto, de estrategias para que vayamos nosotros mejorando. Y con grande no quiero decir que son muchos los elementos, son pocos, pero son muy muy sabios. Así que esto de que al nacer una persona para suplantar a un familiar muerto es para mantener la grandeza, ahora sí, perdónenme la palabra, es como muy política, pero la soberanía de la familia, y de que valga la pena de que estén los Gutiérrez, los Ánimas, los Hernández o su familia, de usted. Bueno, así que le voy a decir los que se han encontrado desde la biodescodificación como síntomas de un yacente. Para que se considere alguien, debería tener estas cinco o más. Bueno, la primera es tristeza. Vaya, qué gran cosa, diría usted. Bueno, en la mayoría de los casos encontramos un bloqueo en la tristeza. Gente que dice, siempre me he sentido triste y no sé por qué. Es muy diferente que usted esté triste por los cambios de clima que hay, o porque no le resultó alguna empresa, o porque tuvo alguna separación con alguien, a tener un estado perenne de tristeza y que diga, siempre me he sentido triste y no sé por qué, y tener, sí, como decía mi mamá, la carita de tristeza. ¿Me explico? O sea, cuando una persona transmite, no nada más por la expresión, porque podía estar riendo, puede estar supuestamente alegre y transmitir tristeza. Sí hay quien llega a verlo, créamelo, que sí hay quien tiene esa en mirada, decir, ah, ok. Entonces, eso de personas que siempre se han sentido tristes y no saben por qué, así que porque pocas veces sonríen y es como muy difícil pensar en ellos que rían o que carcajeen. Segunda, esta sí ya es como un poco más cerca de como de síntoma emocional. Personas que después de cualquier drama sienten que no tienen derecho al placer. Por ejemplo, el bruxismo, aquí lo mencionan, que hay distintas formas de placer. No es únicamente que uno busque lo que nos gusta o lo que nos agrada o donde nos donde eso nos acomoda en la vida, no. Por ejemplo, son personas que se niegan a asistir a un buen paseo, a tener una amena reunión, a una fiesta, a bailar, nada los motivo. Ahora, en muchos momentos en la actualidad se puede decir, bueno, ¿cómo salgo si está tan inseguro? Ya no se puede confiar en las personas, no se puede confiar, hay quien lo dice que de las instituciones tampoco se puede confiar. Entonces, esta motivación como que no cabe, podría caber dentro de lo razonable de que seamos más prudentes, pero eso de ya no asistir a un paseo con uno mismo, a una amena reunión con uno mismo, es decir, darse tiempo a uno, a eso me refiero, porque sí puede uno tener pocas amistades o ser muy, ¿cómo decirlo?, muy selectivo, la misma otra persona que podría ser su amistad también ser muy selectivo. Entonces, a eso me refiero, de que se busca esta especie como de, no tanto anhedonia, que es un síntoma como más, es una corriente como más en psicología cognitiva conductual, cuando ya la persona ya no puede saborear ningún placer, por ejemplo, en el comer o en el ver un color bonito o observar un amanecer, ya no le encuentra placer. Eso ya es otro nivel, pero ya no buscar el placer, sentirse como sin derecho a él, es el asunto. Bueno, hay algunas frases del yaciente que aquí conocen, que se utiliza un tono bajito, como ha hablado así, como sin no mucha intensidad, apenas se les escucha cuando hablan, parece que siempre susurran. Hay quien dice que le dicen para no despertar al muerto, bueno, eso de que no vivo mi vida. Tengo la impresión de que hay más partes que yo mismo en mi interior. No me puedo mover. Estoy desplomado. Estoy muerto en vida. E insisto, este tipo de cosas puede ser que no sean frecuentes que las personas las digamos públicamente, pero sí las podemos llegar a sentir o a creer. Bueno, para ser yacente es básico y primordial que la persona no haya conocido al muerto. Bueno, todo esto que lo estoy diciendo proviene desde, digamos, lineamientos de lo que es la biodescodificación. Es decir, el familiar muerto debe haber fallecido antes de que se concibiera al yacente. Esto es como de mucha lógica, pero es algo como muy importante, porque de alguna manera, al no conocer a la persona que falleció, o la circunstancia, insisto, al yacente le correspondería seguir con el legado del anterior. Y esta palabra legado es muy importante. Yo la he escuchado como médico en varias personas que saben o piensan o suponen que van a fallecer o a partir próximamente, y lo que comúnmente hablan, es decir, al decir legado está hablando de perdonar o ser perdonado, a decirle a la otra persona que le aman, a recuperar su relación o cortarla, a heredarles una casa, un carro, deudas, qué sé yo. Pero todo eso son legados, ¿me explico? Bueno, la quinta, la inmovilidad. Son posiciones que el yacente presenta al dormir. Manos cruzadas sobre el pecho, manos apoyadas a lo largo del cuerpo, manos apoyadas sobre el vientre. En cualquiera de estas posiciones, que desde luego la persona no, bueno, nos comenta María Eugenia Calvo en esta página de biodescodificación, que insisto, se llama Tras la Sierra del Difunto, la persona está inconsciente. Es decir, durante el sueño la posición no cambia, y así como se duermen, así despiertan. Y obvio es que la persona, como se lo estoy diciendo, cuando la persona duerme, no se da cuenta de ello. y se ve más en las siestas que en la noche. Las personas que duermen, no sé, un ratito después de comer, o por la tarde, que hacen una un breve como descanso, esto de las manos cruzadas sobre el pecho o apoyadas a lo largo del cuerpo o apoyadas sobre el vientre, que podría dar a entender que están protegiéndose o están como yacientes, tiene mucho que ver con la inmovilidad. Y esto de la movilidad es que puede ser todo lo contrario. Son personas, estoy leyendo, que al dormir se mueven mucho, que dan vueltas, que rebotan la cama, revuelven las sábanas, a veces terminan incluso una pierna o las dos fuera de la cama, ¿me explico? Y de alguna manera, todas estas o inmovilidades o mucha movilidad son constantes. Entonces, el cuerpo está mandando un mensaje, pues obviamente no a quien está durmiendo, sino a quienes le rodean. Y bueno, esto ya son circunstancias un poco, pues en mi opinión, un poco más exageradas, pero bueno, el color de la ropa, son personas que les gusta mucho vestir de negro, que siempre colores como muy oscuros, muy como tristes, como muy en café, muy en morado, muy en gris, o mucho blanco. Es una como cultura de estar en duelo comúnmente, o sea, no utilizar colores así como alegres o muy prendidos, ¿eh? Y la música que les pudiese gustar, sea comercial o no comercial, o sea, da lo mismo si les gusta la música totalmente del top 40, como le llaman, la música más comercial y más fresa, como algunos llaman, o les gusta lo clásico. También tiene que ver si se va la persona por gustos, que no necesariamente son nuestros, sino que ya los traemos, hacia lo melancólico. Me explico, si a usted le gusta lo clásico, por ejemplo, Chopin o Chopin, tiene algunos tramos de música que más que a lo melancólico, es un tipo como de energía que nos llevan a un tipo de tristeza así como muy encarnada. Me explico, es muy diferente a ciertos tramos en música de Beethoven, que tiene, o como que otro tipo de energía. Entonces, la música, que bueno, en este programa en un instante le voy a despedirme dejándole de nuevo a Kitaro, es muy importante. Y bueno, para terminar, muchas de las profesiones a las que se dediquen o no, les pueden gustar, pues, que tienen que ver con muertos, salva a personas a punto de morir, profesiones en donde se expresen personalidades variadas, en que haya, por ejemplo, mucho riesgo. Entonces, lo que son médicos, forenses, enfermeras, actores, fisioterapeutas, gimnasias, parteras, son personas que pudiesen tener en cierto nivel este síndrome del yacente. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted? Es un tema que sí, efectivamente, es como muy fácil de darle carpetazo y decir, ay, no, ¿cómo va a ser posible? Pues bueno, también yo he llegado a ver personas que al tener este tipo de sintomatología han llegado, por medio de lo que le comentaba al principio del programa, de estar cerca de terapeutas en transgeneracional o quien hace biodescodificación, a llegar a observar que pues heredó el inconsciente de la persona fallecida. Esto no quiere decir que esté poseído, por decirlo así, por la persona, sino que básicamente, como se lo dije al inicio del programa, podría haber heredado conflictos, miedos, enfermedades. Y esto de los conflictos es, ¿seré bueno? ¿Es interesante lo que hago? ¿Vale la pena que la gente sepa lo que yo hago? Esos son los conflictos que básicamente tenemos la mayoría de las personas. Pueden volverse como más, yo no diría interesantes, sino más aburridos cuando le metemos más diálogo, de hacer una descripción así como que más, más emocional. No necesariamente eso va a convertir el discurso en más importante o más poderoso. Pero bueno, ya para concluir esto, Ah, bueno, aquí ya le vuelvo a leer esto de las características que tuviese síndrome del fantasma adyacente, lo de la tristeza profunda, de sentimiento de no merecer placer, de no vivo mi vida. Puede haber esta división importante dentro de la persona, eso me lo comentaba hace un par de años alguien que se dedica a la psiquiatría, psiquiatra. Y a veces puede la persona llegar a tener, no es total, como lo puede usted leer en alguna obra o en una película, tener duda de personalidad o tener gustos totalmente opuestos. Puede de repente tener ciertas dudas, como si tuviese pues un gusto distinto al suyo o incluso contradictorio al que tiene. Pero esto de no vivir su vida totalmente no es una cosa así como tan inesperada. Y bueno, estas son las características que ya le había leído. Esta es otra página, esta es la de Saúl Pérez, esta es de Transgeneracional y Coaching. Bueno, como bien lo dice, por esto, no porque alguien vista de negro tiene que tener el síndrome del fantasma adyacente. Pero cuando coinciden varias de estas características que le leí en una persona, es probable que sí lo tuviese. Y esta circunstancia sí podría ser parte de enfermedades que tiene el síndrome del adyacente. ¿En qué enfermedades se llega a observar que hay una correlación con el síndrome del adyacente? En cierto tipo, esta es una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis en placas, en el Parkinson. Hay una enfermedad que en parte es reumatoide, en parte es de traumatología y en parte tiene que ver con el sistema inmune, que es la poliarteritis reumatoide. En ciertos tipos de obesidad y de sobrepeso, en algunas discapacitantes. Bueno, se le llama síndromes discapacitantes pulmonares en algunas personas cuando tienen este tipo de problemas digestivos, por ejemplo, tener muchos gases que cotidianamente se alojan en el intestino grueso, pero pueden estar en varias zonas de la digestión. Es cuando las personas dicen que tienen un aire rebelde, que les sube y les baja, hasta han hecho canciones de eso. Bueno, esto está muy relacionado con nuestro, fíjese, con la idea que tiene usted de la muerte. Es también muy interesante porque las personas, cada quien ve al muerto o a la muerte de maneras muy diferentes. No es lo mismo que alguien diga, no, pues yo me imagino ahí en la tumba, todo atacado por gusanos, es decir, yo ya me liberé del dolor. ¿Sí me explico? Hay miles de posibilidades de ver la muerte. Y ya para despedirnos, bueno, en algunos tipos de diabetes tipo 1, o sea, la A, se ha encontrado una relación entre el síndrome del fantasma adyacente. Ya lo platicaremos en la siguiente semana con invitados sobre este tema, porque efectivamente me han comentado que no es tan infrecuente. Nos despedimos, muchísimas gracias Soledad, un saludo a Raúl Sánchez Cano y continuamos el día de mañana a las 11:30. Tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.